El pueblo chino nunca ha intimidado, oprimido ni esclavizado a los pueblos de otros países. Nunca lo ha habido. No lo hay ahora, ni lo habrá al mismo tiempo. El pueblo chino tampoco permitirá nunca que ninguna fuerza extranjera nos intimide, oprima o esclavice. Cualquiera que intente hacer esto se encontrará con más de 1.400 millones de personas chinas, un muro de acero formado por su carne y sangre, y terminará con la cabeza rota y sangrando.